En septiembre fue que realizamos el primer verdurazo, en Plaza de Mayo también, igualmente como hoy. Nosotros ese día presentamos una ley, presentamos en la plaza, en la plaza Congreso, presentamos una ley de acceso a tierras, y también la intención de ese verdurazo era visibilizar la problemática del sector, de los pequeños productores, del campesino, de los que producen alimento para todos nosotros todos los días. La ley la recibieron ese día varios diputados de distintos bloques, se comprometieron a tratarla, es una ley de acceso a tierras, y quedó ahí trabada, ahí parada, sin ningún grado de avance. Por eso es que nosotros hoy estamos realizando un nuevo verdurazo, que va a arrancar a partir de las 11:30, 12 en Plaza de Mayo, con la intención de que los diputados tomen la ley en serio, la puedan tratar, discutir, para que sea aprobada. Y esta ley va a favorecer el acceso a tierras para miles de pequeños productores que hoy están sin tierras, que alquilan esa tierra y que pueden pagar un crédito. Lo que no podemos es acceder a esos créditos. Entonces la ley transforma un poco la propuesta del crédito común, digamos, claro, que es inalcanzable para nosotros, en algo mucho más accesible y mucho más blando, como una especie, si se quiere, de procrear rural. Esto, cuando vos lo decís, José, que la gente está dispuesta a llevar adelante a un crédito para poder tener su tierra. Hoy, ¿de qué cantidad más o menos o de qué porcentaje se habla de productores que lamentablemente no pueden encontrar su tierra? Más del 95% alquila sus tierras. Claro, es un montón. Y es imposible hoy, con estos parámetros, digamos, que puedan comprar una tierra, ¿no? Claro, claro. Sobre todo en el Gran La Plata, por ejemplo, en el Cinturón Hortícola de La Plata, por ejemplo, que es inaccesible. Hoy se está pagando 7.000, 8.000, 9.000 pesos la hectárea de alquiler por mes. Claro, o sea, el productor puede pagar un crédito, pero no estamos en condiciones de, sin duda, de acceder a un crédito, ¿no? También, José, aparece la cuestión de las economías regionales, ¿no? Vos mencionabas acá el cordón frutícola de La Plata, que abastece en gran parte provincia de Buenos Aires, pero también imagino que en otros lugares la situación no debe variar demasiado. Totalmente, por eso nosotros llamamos a construir una ley de las economías regionales. Creo que se vinieron dando expresiones todo el año pasado y este año con el yerbatazo, el frutazo, el problema que tienen los tambos. Llamamos a que podamos construir entre todos los sectores una ley que pueda favorecer, una ley de emergencia de las economías regionales que pueda favorecerlo, o por lo menos que no nos haga desaparecer, porque es muy complejo, ¿no? O sea, lo que se pierde son puestos de trabajo, pero también se pierden alimentos, y eso hace que después los alimentos que se produzcan sean más caros para la actual cantidad de habitantes que todos los días van y compran alimentos en los supermercados, en las verdulerías, carnicerías, ¿no? Claro, sin duda. Y te pregunto, bueno, hablábamos de economías regionales, ¿esto se realiza aquí en Plaza de Mayo y en algún otro lado también en simultáneo o solo Plaza de Mayo? Nosotros somos una organización nacional, así que están viniendo delegaciones de distintas provincias a acompañar este verdurazo acá en Plaza de Mayo, o sea, se va a realizar solamente en Plaza de Mayo, de ahí, después del verdurazo, vamos a estar movilizándonos a Plaza Congreso, donde vamos a realizar un abrazo simbólico, algunas actividades más. Va a estar cerrando la actividad Bruno Arias y varios artistas más que vienen a solidarizarse con la protesta. José, la última, ¿el gobierno ha demostrado algún interés de diálogo, ha propuesto mesa de trabajo, algún interés después de lo que fue de septiembre hasta el día de la fecha, o eso más bien continúa completamente ausente? Desde el inicio de la gestión, de esta nueva gestión, el diálogo estuvo. Ahora, no hubo ningún grado de avance en absolutamente nada. Es un diálogo estéril, absurdo, que es necesario realizar estas actividades como para que sientan algún grado de presión de los productores para que realmente pueda haber alguna política que favorezca al sector. Claro. Es mínimo lo que se está pidiendo, con mínimas cambios de política se puede favorecer grandes sectores. Pero hasta el momento eso se encuentra. Pero hasta el momento ninguna política concreta real para el sector. Y encima, bueno, tenemos el problema de los vientos fuertes, por ejemplo, también en La Plata, de hace un mes atrás, un mes y medio atrás. Sí, recuerdo. Que hizo estragos y no tuvimos absolutamente ningún tipo de respuesta.